Buenos días, amiguitos. Les habla Génesis Puente en la sección de Noticias Humeantes. Y ahora, analizando la canción, ¿será verdad que la tela de araña puede soportar 100 elefantes? A lo mejor sí. ¡Ah! ¡No puede ser! Porque dijo Esther Patty que las telas de araña son muy resistentes. En todo caso, habría que hacer la prueba. Por lo pronto, comencemos con las noticias arácnidas, recién salidas de la tela de araña. Titulares. Una araña asusta a las tropas norteamericanas en Irak. Cuidado con las matas. Hogar, dulce hogar, arácnico. Una araña asusta a las tropas norteamericanas en Irak. Aunque usted no lo crea, la peor pesadilla de un soldado norteamericano en el desierto de Irak es conseguirse con una araña a camello. ¡No! ¡No! ¿Será una araña con una joroba? Pues no, amiguitos. Es una araña enorme y fea. Rápida y agresiva. Ay. Que aparentemente ataca por las noches, inyectando con sus colmillos un veneno adormecedor, con el cual pueden devorar a su víctima sin que ésta se entere. Los pobres soldados norteamericanos le tienen pavor. Pero amiguitos, la araña camello es más un mito que una realidad. Así como lo escuchan, pues la araña camello existe. Es grande, 15 centímetros aproximadamente, y muy rápida, pero no es venenosa. Y mucho menos come gente. Lo que sí he escuchado es que las culebras sí comen gente. Y duran en digerirlas 6 meses. Después a los 6 meses comen a otra persona y así sucesivamente. Hágame llorar. Al parecer, se trata de un rumor difundido para asustar a las tropas. Aprovechando que la aracnofobia, es decir, el miedo a las arañas, es uno de los temores más comunes en la gente. Bueno, me parece que esa gente no es, que la gente que inventó eso no es ninguna broma buena, así como las de qué locura. Porque pobrecitos los soldados dirán, no voy a ir y no ganan dinero y no hacen lo que les gusta por esas arañas que ni comen gente. Pero eso sí, le tienen que tener miedo a las anacondas. Vi la película 2. Y es muy terrorífica, así que cuidado cuando vayan a la selva. Y si van, tomen el tiempo a las culebras para que no vayan y tienen que comer. Sí, sí. Cuidado con las matas. El tronco del Brasil es una planta muy común en los hogares. La alarma ha saltado en varios hogares de España, mi querida tierra. Todos los casos se han desarrollado de forma similar a lo que le sucedió a Carmen. Según sus propias palabras, un día el tallo de la planta se empezó a mover bruscamente y se oyeron unos ruidos extraños que parecían proceder del interior de la planta. La señora, asustada, llamó a la policía, que le ordenó abandonar la habitación donde se encontraba la planta y esperar la llegada de los bomberos. Los bomberos acuden al domicilio con unos trajes especiales y una caja muy extraña que en la que encierran la planta. La mujer no acaba de entender e intenta que el jefe de los bomberos le dé una explicación. El jefe le comenta que en este tipo de plantas es muy habitual que unas arañas venenosas de Brasil hagan sus nidos y depositen sus huevos. Cuando estos se rompen para que nazcan las crías, es cuando la planta comienza a moverse y se escuchan ruidos extraños en el interior. Las arañas llegan en pocos días al tamaño de adulto, que es aproximadamente como un puño. ¿Será verdad o mentira? Habrá que confirmar o preguntarle a un experto, o sea, a los científicos. Estas arañas son venenosas, pero como yo antes vivía en mi patria España, pues yo no veía esas plantas. Pero como mi tía ahorita está viviendo en España, pues sí le pasó un caso así. Pero las arañas no son tan venenosas, son rojas, de verde, naranja, y son muy terroríficas y se parecen a ti. Ja ja ja ja, no mentira. Hogar dulce, hogar arácnido. Las casas de las arañas varían. Algunas especies hacen su ruido en las matas, hacen su nido en matas y árboles. Otras en cuevas bajo la tierra. También hay en las que les gustan los rincones de las casas y hasta debajo de los muebles. Presten atención a esta noticia, pues un par de arañas decidieron probar un nuevo tipo de casa. Dos pequeñas arañas, una viva y otra muerta, han sido encontradas en el oído de un niño que acudió al médico aquejado de un fuerte dolor. Jesse Courtney, de 9 años, dijo a su madre que escuchaba un continuo zumbido en sus oídos que le producía incomodidad. Sin embargo, 3 días después, la molestia se tornó dolor y la madre del niño lo llevó al pediatra para descubrir el origen de su molestia. Tan solo examiné sus oídos, su nariz, su garganta, sus ojos, como hago normalmente. Parecía que había agua en el interior de su oído. No podíamos identificarlo, así que procedimos a irrigarle el oído y 2 arañas salieron de él. Courtney explicó que al principio solo se encontró una. La segunda, que seguía viva, se negaba a abandonar su nueva vivienda. Así es, arañita, justicia. Y hubo que animarla a salir con una segunda irrigación. Eso se llama ser malo con las arañas. El niño pidió un frasco para guardar a sus inquilinas como recuerdo. Definitivamente, para las arañas, un dulce hogar se consigue en cualquier parte. Bueno, me parece que el doctor, como el niño dijo que se la dejara en un frasco, se la dejara en el oído. Y entonces así él podía escuchar más bajo y no se atormentaba con los ruidos de la escuela. Bueno, en caso de él hay que preguntarle porque será que le dolía mucho y entonces le molestaba. Y a veces botarían un veneno o algo así y no podía escuchar su rock. Hasta aquí las noticias humeantes arácnidas de hoy. Muchas veces, por ignorantes, juzgamos mal a la naturaleza. Es verdad que las arañas son muy feas y dan un poco de grima. Pero investigando para el programa, encontramos que las arañas son sumamente demasiado importantes para el equilibrio ecológico y biológico, pues se ha comprobado que luego de cruentas exterminaciones de arañas, las poblaciones de garrapatas y mosquitos crecen, porque obvio que ya no hay nadie que se los coma. Además, las arañas ni son bichos ni son insectos, son artrópodos. Aclarado el punto, escuchemos a Luis Fonsi con su tema No me doy por vencido. Yo no me doy por vencido. Bueno, yo no me doy por vencida para terminar con mi carrera de locutora.